Hola, buenas noches, bienvenidos al programa número 45 de Radio Jerez Profano. Os habla Juan Represa desde nuestra pequeña atalaya aquí al sur de Galicia. Pues os hablamos tristes porque, como ya sabéis todos, pues ha cerrado la emisora Doble Jaque, bueno, el programa Doble Jaque, la emisora Jaque Continuo. Y quería empezar precisamente, no yo, sino dando la palabra al que me introdujo a mí en esto de la radio y del podcast, que no es otro que Yao Gallac. Y así cerraba él su última emisión, y así empezaba el programa, y así quiero que empiece el programa de hoy. Con vosotros, el genio del ajedrez, el genio del ajedrez en la radio, Yao Gallac. Jaque Continuo, tu emisora de ajedrez. ¡Doble Jaque! Buenas noches a todos, esto es Doble Jaque, un programa de ajedrez para vosotros que os gusta el ajedrez. Hoy, 9 de enero de 2013, segundo programa del año, os tengo que anunciar, bueno, como ya anuncié el lunes por nuestra página portal.jaque.tv y a través de las redes sociales se han hecho eco, os tengo que anunciar que la revista Jaque, lamentablemente, cierra sus páginas. No queremos que este programa sea un programa triste, no queremos que este programa navegue bajo la sombra del cierre de la revista Jaque. Queremos que sea un programa, como siempre, alegre, lleno de contenidos, lleno de ajedrez. No quiero leer tampoco ninguna carta de ningún lector porque no me quiero enternecer, no me quiero emocionar. Así es que casi prefiero que hablen los contenidos, que hable el ajedrez. Yo, por otro lado, quiero que sepáis todos que he luchado todo lo que he podido por mantener la revista, todo lo que he podido y bastante más. Ahora, en las redes, han empezado a enviarme propuestas para que se salve la revista Jaque. Vamos a estudiarlo porque somos permeables al deseo de muchos lectores, de muchas personas que sí que creían también, como hemos hecho nosotros, a través, por ejemplo, también de este proyecto, en el ajedrez y en la cultura. Antes de empezar este programa os comentaré que es un programa con contenidos grabados durante el año 2013, contenidos que no pude volcar en la revista, si es que en su momento le debo esto también a la revista Jaque, le debo un programa con contenidos que finalmente no van a editarse y quería dedicarle especialmente este programa a dos personas. Paul Murphy Spain, Víctor, muchísimas gracias por el apoyo, por haberte suscrito, por haber apoyado la revista, por las donaciones a la radio. Y también muchísimas gracias a Juan Represa, a quien parece ser que, bueno, desde aquí Carlos y yo alentamos a que iniciara un programa de ajedrez muy interesante, que es Ajedrez Profano. Queremos que él siga haciendo radio porque creemos que puede aportar muchísimo, así es que nuestro deseo es que él siga haciendo radio, nuestro deseo es que él pueda expresar esas inquietudes y pueda expresar todo el ajedrez que lleva dentro, así es que Juan, desde aquí vamos a dedicarte este programa para que puedas seguir ilusionándote y puedas seguir emocionando a todos nuestros oyentes también con tus bellos programas de radio y tus bellas noticias. Una de las preguntas que me habéis hecho, y enseguida ya paso al programa, era la siguiente. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a la revista Jaque? En la situación en la que nos encontramos, la respuesta es bastante simple. Pese a que una de las soluciones que habéis dado era el micromecenazgo, creo que, bueno, nosotros vamos a mantener abierta la opción de revistas, la opción de lotes de revistas, para que la gente que no conozca la revista Jaque y no sepa lo que significa o lo que ha significado para tantas personas, podáis seguir disfrutando de esos lotes de revistas antiguas Muchas de ellas con los formatos actuales de 2009, 2010, 2011 y 2012. Así es que una buena manera de contribuir a Jaque sería pues haciendo esas pequeñas compras por lotes de revistas para que vosotros podáis disfrutar de esos contenidos y ya poder valorar qué significa la revista para muchas personas una vez se entienda y se lea ese material impreso en papel. Eso sería una grandísima ayuda. Otra grandísima ayuda sería realizar cualquier tipo de compra a través de tienda.jaque.tv. La empresa de momento no la hemos cerrado, entre otras razones y otros motivos, para satisfacer a nuestros lectores, porque entendemos que el ajedrez es un medio digno y que trabajamos en tres personas. Unas personas que adelantaron su suscripción es un voto de confianza hacia nosotros, los editores, y nosotros, los editores, tenemos que devolver esa confianza porque creemos que así deben ser las cosas, no como ha funcionado el mundo y España en particular a través de... Bueno, no entremos en política, no entremos en economía y pasemos al ajedrez, que creo que tenemos un buen programa por delante. Muchísimas gracias a todos. Y hoy más que nunca quiero decir mi viva al ajedrez, pero antes de que arranquemos. 1, 2, 3, ¡viva el ajedrez! ¡Viva el ajedrez! También decimos aquí desde Galicia, perdonad por el grito, pero bueno, intentaremos coger lo mejor que sepamos, que evidentemente estará lejos de lo bien que lo hacía Yago, lo bien que lo hacía Carlos, pero intentaremos que el ajedrez aquí en la radio se mantenga vivo en esta vuestra cita semanal con un programa de larga duración de ajedrez. Evidentemente siempre tenemos a Leoncho ahí en Radio Nacional, que os recomendamos altamente que lo escuchéis. Pero bueno, desde aquí dando nuestra pequeña visión más profana, más humilde quizá de lo que es el ajedrez, pero manteniendo el ajedrez vivo, intentaremos recoger en la medida que podamos el testigo de Yago. Y bueno, pues como nos toca seguir, seguimos y vamos a empezar nuestro programa 45... Empezaremos con el flash, os traeremos una partida inmortal de nuestro Vasily Ivanchuk, veréis una partida muy bonita, y luego empezaremos con nuestro estudio y la tertulia, pues nos traerá al maestro Fide Oscar de Prado y a Juan Jesús Sansisto mano a mano con la Liga Fantástica, que llega ya a su séptima ronda, y con la Liga Gallega. Algunos apuntes al final y bueno, esto será todo por hoy. Espero que disfrutéis. Aquí comienza Apple 5x1, un formato de podcast dedicado al mundo Apple con 5 sesiones fijas cada semana. Como el gusanillo, donde haremos un pequeño análisis de un tema de actualidad. Las noticias y novedades más relevantes de cada semana nos las contará Fernando del Moral en nuestra sección No Solo Apple. En Cupertino, Antonio Lechuga nos expondrá sus reflexiones sobre temas, aplicaciones y noticias del mundo Apple. La música vendrá de la mano de la Compota Ideas, que se encargará de rescatar de la red producciones musicales realizadas con GarageBand. Y por último, en Los Manzanitos, repasaremos nuestros mensajes, hablaremos de la actualidad podcast de la red, incluiremos otras secciones y realizaremos nuestra entrevista semanal. Contacta con nosotros en Twitter en @5x1 todo con letras o en nuestro Facebook. También a través del correo electrónico en a5x1@gmail.com o en nuestra página web www.a5x1.es. Soy Joran. Y tengo algo que contaros. Zurich. El pronóstico se hizo realidad. Y los tres mosqueteros experimentados dejaron al joven gran maestro Fabiano Caruana ganar. Kramnik, metido en la preparación para el próximo torneo de candidatos de Londres, contribuyó decisivamente para la victoria de Caruana. Así, en la última ronda, Vladimir Kramnik jugaba una sólida Roy López frente al campeón del mundo, Visi Anand. Sin embargo, al final cometió un fallo que le dio la derrota. Y aunque a Fabiano Caruana le hubiera valido el empate contra Gelfand, ganó y se proclamó a sus 20 años campeón del torneo de Zurich. Sube 12 puntos y se coloca séptimo en el escalafón de la FIDE. Clasificación de la FIDE. El 1 de marzo del año 2013. Magnus Carlsen, número 1, 2872. Levon Aronian, segundo, 2808. Tercero, Vladimir Kramnik, 2800. Cuarto, Temor Radjabo, 2793. Quinto, Sergei Karjakin, 2786. Sexto, Visi Anand, 2783. Séptimo, nuestro Fabiano Caruana, empatado con Vasery Topalov, 2771. Octavo, el tanquete Hikaru Nakamura, 2767. Y cierra el top 10, Mamed Yarov con 2766. Ocho ganadores en Capella Grand. Ocho jugadores sumaron 7 puntos y compartieron la victoria en el Abierto Internacional Capella Grand. Sanan Zhugirov obtuvo la mejor valoración del desempate al vencer a Reinier Vázquez en la séptima ronda y sumar 2 empates en las 2 últimas. Le siguieron en la clasificación Parimarian Neji y Maxim Rothstein. El jugador Kalmuko, de 20 años, había sido campeón del mundo sub-10 y sub-14 en el 2007. En total, 564 jugadores. Mundial femenino por equipos en Astana. El Campeonato Mundial Femenino por Equipos 2013 se está llevando a cabo del 2 al 13 de marzo en el Hotel Duna de Astana, en Kazajistán. Los organizadores del evento son la Federación de Ajedrez de la República de Kazajistán y la Federación Mundial de Ajedrez. Los mejores equipos del mundo participan en este campeonato, con el que cuenta los 3 equipos primeros de la Olimpiada Mundial de Ajedrez del año pasado. 5 campeones continentales. El país organizador y un equipo elegido por el presidente de la FIDE. Así, China, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, India, Francia, Turquía, Georgia, Rumanía y Kazajistán. Nueve rondas y 4 jugadoras contra 4 jugadoras. Tras 3 rondas, la líder es Rusia y detrás de ellas las chinas y las ucranianas. Torneo de candidatos de Londres. Entre el 14 de marzo y el 1 de abril disfrutaremos del torneo más fuerte de la historia. El torneo de candidatos 2013. 8 jugadores. Doble round robin. 4 días de descanso. Y en total la bolsa 510.000 euros. Los 8 jugadores clasificados son los 3 jugadores más fuertes de la Copa Mundial del 2011. El ruso Peter Svidler, el ruso Alexander Grishuk y el ucraniano Vasily Ivanchuk. El 4º jugador es el retador por el Campeonato Mundial 2012, Boris Gelfand, de Israel. Los 3 siguientes son los más altos clasificados en el promedio del ranking de la FIDE de julio 2011 a enero 2012. Y estos son el noruego Magnus Carlsen, número 1 del mundo, Vladimir Kramnik, número 2 del mundo y Levon Aronian. número 3 en esta clasificación. Y finalmente, la organización designa a Temur Radjabuk para cumplir el octavo de esos 8 magníficos jugadores. El ganador retará a Visianan, que lleva siendo campeón del mundo desde el año 2007. Primera ronda ya está sorteada y ahí tendremos Levon Aronian contra Magnus Carlsen, durísima primer enfrentamiento. Boris Gelfand contra Temur Radjabuk, Vasily Ivanchuk contra Alexander Grishuk y Kramnik contra Svidler. Se jugará en el Instituto de Ingeniería y Tecnología en el Savoy Place de Londres. Quizá la mayor institución de ingeniería profesional del mundo. Michael Adams, el super gran maestro, gana el Boon Rate Master 2013. Se celebraba los 20 años y en el torneo teníamos 4 secciones. Minor para principiantes, Major para intermedios, Challengers para avanzados y el Masters para los jugadores de primer nivel. Michael Adams obtuvo 5 victorias y un empate, aventajando al gran maestro Nigel Short y al maestro internacional Richard Bates, que empataron segundo lugar con 5 puntos de 6. Paralelamente, se jugó el torneo clásico y ganó el gran maestro Mark Hebden. Trigésimo tercer Abierto Internacional de Benasque. Se disputa del 4 al 13 de julio en el Pabellón Polideportivo de la ciudad de Benasque. Será en suizo a 10 rondas con 90 más 30. Primer premio 4.000 euros, segundo 3.000, tercero 2.000, cuarto 1.000 y así hasta completar 20.000 euros de bolsa. Recordemos, el campeón del año pasado fue el gran maestro Dan Soler. La FIDE y ACES firman un acuerdo de colaboración en Valencia. El presidente de ACES, Francesco Lupatelli, y el presidente de la FIDE, Kirsan Ilusinov, firmaron el miércoles pasado el convenio de colaboración en la ciudad de Valencia para introducir y promocionar el ajedrez en la escuela en la Unión Europea. Asistió también Alini Hat Yassisi, responsable de la FIDE del programa Chess in Schools, y Cristóbal Grau Muñoz, concejal, delegado de Deportes y Juventud y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia. Junto al presidente de la FEDA, Javier Ochoa de Chagüen, y de la Federación Valenciana de Ajedrez, Francisco Cuevas, asistieron a los actos protagonizados por el experto en historia del ajedrez, José Antonio Garzón, donde se resumió las investigaciones de la importancia de Valencia en la historia del ajedrez, y sobre el primer libro conocido de ajedrez, cuyo autor fue Francesc Vicent en el año 1495. Simultáneas contra la pobreza. Deportivo Valde las Fuentes, Miguel de Cervantes 4, Alcobendas. Los grandes maestros Iván Salgado, David Antón, la húngara Ana Rudolf y los maestros internacionales Pablo Almagro, Luis Rubio y David Martínez darán simultáneas benéficas el 7 de abril. Para anotarse 10 euros que serán íntegramente para Intermon Oxfam.

caballo H3 atacando la dama, y a pesar del peón H4, la precisa dama F2 hace que Som se rinda, perdiendo esa primera partida y demostrando así Ivanchuk que una dama vale más que dos. Os acompañe. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Bueno, pues empezamos con el estudio y para eso tenemos a David. David, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal, Juan? Bien, bien. Pues nada, empezamos con el estudio y vamos a intentar dar la solución al problema de la semana pasada. Quizás recordamos la posición y luego pues damos la solución. Muy bien. Bueno, pues por recordar un poco la posición, era un final donde había pocas piezas y las blancas tenían las siguientes piezas. Tenían peones en A4, D5 y G3. Y su rey se colocaba en E4. Bien, esas eran las piezas blancas. Y las negras estaban colocadas pues en D4, un peón en D4, perdón, peón en E7, peón en H5, su rey en D1 y el alfil en H2, ¿sí? Las negras tenían un alfil de más y bueno, como podemos ver en la posición, pues bueno, el blanco obviamente es difícil que opte a la victoria porque el alfil de las negras pues va a llegar siempre a una de las diagonales, ¿no? A pararlo, tanto sea por B8 o... Pues no, por la misma diagonal que está, H2-B8, o por la diagonal de G1-A7, ¿no? Uh-huh. Siempre hay temas, conceptos tácticos, como puede ser pues avanzar el peón negro a D3, y bueno, luego colocarse en la diagonal, o simplemente comiéndose el peón de G3, ¿no? Entonces, claro, bueno, obviamente no hay ningún concepto, no hay ninguna idea táctica por donde pueda ganar. De hecho, yo dije que la solución era tablas, ¿no? Como podíamos buscar las tablas. Claro, en esta el objetivo era que blancos juega... Claro. Intenta hacer tablas, ¿no? Tiene que hacer tablas. Entonces, claro, ahí se nos plantea la pregunta, ¿cómo hacemos tablas aquí, no? Obviamente, hacer tablas sería complicado simplemente ganando el alfil o otras cosas, porque la situación de los peones es muy, muy diferente, ¿no? O sea, no hay ninguna situación de simplificar material ni demás, ¿no? Para llegar a las tablas reales. Entonces, hay que buscar uno de los recursos de tablas que sería como el ahogado, ¿no? Aunque parezca raro en esta posición, que están las piezas en el centro, ¿no? Y sobre todo el rey blanco se encuentra en el centro del tablero. Pero bueno, hombre, la primera jugada que hay que observar aquí para el blanco es peón D6, ¿no? Intentar entorpecer lo más posible al alfil de H2 para que pueda venir a defender, ¿no? Entonces, D6 es la primera jugada. Obviamente obligas a comer al... Obliga, ¿no? Porque si... Al negro, ¿no? Tiene que comer. Peón por D6. Con lo cual, bueno, ya hay un peón en D6 que está en casilla negra, ¿no? Con lo cual, aquí ahora ya entra la carrera del peón de A contra el alfil de H2 que tiene que llegar a la casilla B8 para defenderse, ¿no? Entonces, las blancas inician la carrera A5, ¿no? Y ahora el negro tiene que jugar única jugada D5, jaque. Porque alfil por G3, por ejemplo, vendría rey D3, no, os perdón, bueno, valdría igual, creo, ¿no? Sí, porque A6 tengo D5 jaque. Sí, es verdad. Sí, sí, no, no, vale también alfil por G3, creo. Porque, sí, alfil por G3 y a rey D3 juegan D5 y y si juegas rey de 5 juegan d3, ¿no? Y se coloca por la otra diagonal. Sí, bueno, vale en cualquiera de las dos, ¿no? Pero bueno, uh-huh. D5 parece más directa. D5 jaque, directamente abriendo la diagonal, y el alfil negro come la siguiente jugada, ¿no? El peón. Entonces, bueno, el rey ahí obviamente no tiene que ni comerse el peón de D5, que le acaban de dar jaque, ni intentar defender, ¿no? El peón de G3, porque no tiene sentido. Entonces ahí la jugada viene siendo rey D3. Que crea una especie de muro, ¿no? Que crea, le crea, claro, eso es, el rey en D3, como vemos, no puede mover a ningún lado, excepto comiéndose el peón de D4, ¿no? Porque los dos peones de D5 y D4, pues eso, como tú dices, crean un muro, ¿no? Entonces el peón en D3 crea ese, tiene esa, ese tema. Entonces, claro, el alfil tiene que volver rápido a la tiene que conseguir la diagonal, ¿no? Entonces hace alfil por G3, ahora el blanco juega A6, va a la coronación. El negro, en jugada forzada, tendrá que hacer alfil B8, parando el avance del peón. Y aquí se da la situación de que A7, coronar, obligando al negro a comerse el peón, no coronan. Entonces, alfil por A7, y curiosamente el alfil desde A7 defiende el único peón negro que el blanco se podía comer. A lo que el rey en D3, en el centro del tablero, queda ahogado, ¿no? Por la situación de los dos peones. Increíble, ¿no? Sí. Una situación muy curiosa, pues eso, es un problema muy, muy bonito, en donde vemos una de las, pues de las cosas bonitas, una joyita del ajedrez, ¿no? Que podemos ver que hay un ahogado en el centro del tablero, ¿no? Y este recurso tan fantástico, ¿no? Que se encuentra. Bueno, pues problema increíble, ¿no? El tener sí. ahí al rey casi ahogado. Más complicado, tú puedes poner esta posición y no decir el resultado. ¿No? Sí, sí. Para que te pierdas un poquillo más, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, si dices el resultado, obviamente ya es que te tiene que ocurrir que tienes que buscar un recurso así, como el de tablas, ¿no? Como el ahogado, porque es muy complicado, ¿no? La diferencia de material es enorme, entonces el banco no puede buscar otra cosa que no sea eso, ¿no? Los finales que terminan en ahogado o con posiciones así muy cerradas son extremadamente bellos, pero extremadamente duros para el que acaba no ganando, ¿no? Claro, ese es el problema. El medio punto robado este. Sí, es similar al que traigo hoy también, al estudio que traigo hoy para pues venga, vosotros. Vamos a por él. ¿Cómo es este segundo problema? Bueno, voy a cantar la posición y pues comento un poco. Uh-huh. La posición es la siguiente. Las blancas tienen una dama en B4, una torre en F1, un peón en C4 y un peón en G2. Uh-huh. Y su rey está en H1, en la esquina. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a las negras. Las negras tienen una dama en G5, una torre en A2 y los peones en A6, B7, C7 y G3. Y su rey lo tienen colocado en B8. Bueno, esa sería la posición, ¿no? Que os damos para el estudio de hoy. Entonces, claro, si podemos observar a simple vista, no solo el ataque que puede tener el negro en esta posición, ¿no? Es tremendo, porque ya se están amenazando diversos mates, ¿no? Con el peón en G3 y la columna H abierta, donde está el rey blanco colocado, pues ese ataque se ve bastante peligroso, ¿no? Pero aparte tiene dos peones de menos el blanco, entonces tienen muchísimos problemas, ¿no? Pero bueno, en esta posición existe también otro recurso donde las blancas consiguen salvarse y hacer tablas, ¿no? Mediante una secuencia forzada. Entonces, bueno, obviamente aquí vais a tener que pensar en cómo hacer tablas. Se os va a ocurrir rápido, obviamente, yo creo. Y si no se os ocurre, pues tenéis que pensarlo, pero obviamente hay un recurso de tablas. Y bueno, quizás sea demasiado sencillo una vez que vemos el recurso, pero sí deciros que hay dos tipos de soluciones, ¿vale? Es una línea principal, se llega a la misma posición en las dos opciones, pero en este caso hay dos variantes. Podemos llegar de dos formas distintas, ¿vale? A la solución, prácticamente. O bueno, no es igual, no se llega a la misma posición final, pero sí muy similar, ¿sí? Y el concepto de hacer tablas es el mismo. Entonces, bueno, es un problema eso, que tenéis que encontrar las tablas y no lo vais a tener demasiado difícil porque tenéis dos opciones, con lo cual yo creo que no va a ser demasiado difícil. Además, si habéis encontrado el anterior, el que resolvimos esta semana, este no os debería costar mucho más. Bueno, pues otra vez, las blancas juegan y tablas, dos soluciones posibles, puedes dejarlas en el Facebook o enviarlas a radiojedesprofano@yahoo.es o en el blog de radiojedesprofano.blogspot.com. Y bueno, además, como una pequeña novedad, esta semana, a partir de esta semana, pues estamos dejando los diferentes audios de este programa pues en una versión que es con alguna foto colgada. Espero que me salga bien. Quiere decir que mientras se reproduce el audio, pues según el reproductor que tengáis, os aparecerá la foto de precisamente esta posición para que la podáis visualizar si no tenéis un tablero delante o si no lo habéis podido memorizar, pues la posición en sí. Bueno, David, pues aparte de los problemas, ¿alguna novedad más por ahí para contarnos? Bueno, no sé si... Bueno, la verdad es que hace poco, hace una semana, hemos anunciado pues un poco de cara al verano las actividades desde la Escuela de Ajedrez de Pontevedra que ya venimos realizando. En otros años es el Ponte Campa, que bueno, es un campamento que realizamos en Pontevedra, en unas magníficas instalaciones del Casino Mercantil de Pontevedra, que tiene unas instalaciones deportivas, donde la verdad es que en la época de verano los niños pueden disfrutar de no solo del ajedrez, ¿no?, en este campamento que hacemos nosotros de ajedrez, sino que bueno, se pueden disfrutar de esas fantásticas instalaciones deportivas, ¿no?, como digo. Entonces, bueno, anunciamos ya nuestro tercer Ponte Campa, que va a ser este año. La novedad, los años anteriores, era la primera quincena de agosto, y este año va a ser a finales del mes de julio, ¿no? Uh-huh. Está anunciado del 23 al 30 de julio, la última semana. Y bueno, un poco ya viene siendo la tónica predominante de los anteriores años. Pues nada, son 7 días donde los niños, bueno, no solo aparte de recibir clases de ajedrez, pues eso, tendrán por rutas de senderismo, habrá torneos de ping-pong, de fútbol. Y bueno, habrá piscina, obviamente, una piscina olímpica que tiene el Casino Mercantil a nuestra disposición, ¿no? Y bueno, aparte de eso, las instalaciones son maravillosas y solo ya el disfrute de los niños, que es una experiencia, creo que muy enriquecedora para ellos, ¿no? Tanto socialmente como a aprender ajedrez, que hay clases todas las mañanas y alguna tarde. Y bueno, aparte de eso, pues pueden compartir pues una vivencia como es un campamento, que bueno, que muchos recordaremos de pequeño que se pasaban bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en el campamento estarán los maestros ya, como Daniel Rivera, el maestro internacional uruguayo, que es nuestro director técnico. También estará nuestro conocido y amigo extremeño, el gran maestro Manuel Pérez Candelario, el maestro Fide Iván Cabezas, y bueno, también intentaremos que esté el maestro internacional Pablo García Castro, ¿no? Y bueno, también estaré yo y algún monitor más especializado, ¿no? Estamos por concretar aún. Muy bien, muy bien. Bueno, esto va a ser el campamento un poco, ¿no? Está abierto para niños entre 7 y 15 años. Y bueno, ya por los canales habituales, si queréis entrar en www.sadrezpontevedra.com, ahí podéis encontrar la información, o si no, escribiendo a escola@sadrezpontevedra.com, ¿no? Uh-huh. Información así también se puede ver en Tabla de Flandes, sí, en la parte Galicia, ¿no? Sí, en la parte de Galicia, de Tabla de Flandes, también está la información, sí, el cartel del campamento. Bueno, pues muy interesante, muy recomendado, y me consta a mí mucha gente interesada, incluso muchísima gente, bueno, o alguna gente por lo menos, incluso nos ha escrito al programa, que viene a pasar las vacaciones por aquí por Galicia y aprovecha para que una semana pues los chavales estén por ahí en un campamento de ajedrez, ¿no? Claro, eso es. ¿Va a ser 100% modalidad residencia o habrá mix como hubo el año pasado? Efectivamente, sí, se me olvidaba comentarlo. Ya esa modalidad lo hicimos el año pasado. Hay la opción del campamento que sea de residencia total, o sea, que el niño se quede íntegramente, ¿no?, a dormir y a comer, a hacer vida de 24 horas. Pero también el año pasado abrimos una opción, que era la opción de diurno, para esos niños, ya no solo de las cercanías de Pontevedra, sino que de los alrededores, de por ejemplo Vigo o de otras localidades, que en vez de quedarse a dormir quieran quedarse por el día, pues esa opción también existe, ¿no? Vendrían a las 10 de la mañana y se irían a las 8 de la tarde o a 8 y media, ¿no? Por ahí pasarían todo el día, harían todas las actividades que se pueden realizar en el campamento, excepto, bueno, pues la hora de dormir y las actividades nocturnas, por supuesto. Pero bueno, es una opción muy buena también para esos niños, pues quizás pequeños, que aún no pueden quedarse a dormir solos o no quieren quedarse, o total, para esos niños que quieran disfrutar esa opción y no les guste lo de quedarse a dormir, ¿no? Hay esas dos opciones. Bueno, pues seguiremos hablando del campamento, pero bueno, ya estamos planificando lo que va a ser el verano y... Claro, yo animo a que se apunte pronto, ¿eh? Porque también hay un límite de plazas y no vaya que os quede fuera alguno. Vale, pues venga, aviso a navegantes y anotaros lo antes posible. Recordamos ahí el contacto para poder enviar escola@sadrez.com. Con X, la primera, Pontevedra, todo junto, sadrezpontevedra.com. Y si no, más información, pues en Tabla de Flandes, pinchando arriba, a la derecha, en Galicia. Y mismamente poniendo en Google, por ejemplo, blog Pontecampa, pues ya creo que os va a salir la dirección directamente del blog que tenemos para el Pontecampa, donde ahí vais a ver pues información del Pontecampa anterior y de este nuevo, ¿no? Ahí podéis recibir cualquier información. Blog Pontecampa es lo primero que sale ya. Poner Pontecampa, campamento de ajedrez en Pontevedra. Sí, no, buscar esas frases típicas en Google. Yo creo que ya os va a salir, ¿no? Tercer Pontecampa, por ejemplo, y yo creo que os tiene que salir el blog, ya seguro. Sí. Sale ya aquí. ¿Qué traigo? Monitores, inscripción, entorno, campamento. Información básica, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias, David. Hasta la semana que viene, ¿vale? Muy bien, hasta la semana. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues seguimos el programa y empezamos con la liga. Y bueno, empezamos con nuestra liga fantástica, séptima ronda. Y para ello tenemos a Óscar. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Juan Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Pues venga, hoy parece que un poco mejor de sonido. La semana pasada pedíamos disculpas por este sonido un poco caótico y a ver si hoy suena todo un poco mejor. ¿Cómo fue nuestra liga fantástica, Juan Jesús? ¿Resultados, sorpresas? Fue una jornada con muchísimos puntos, ¿no? Sí, fue una jornada donde se batió el récord de puntuación hasta la fecha. De hecho, los dos equipos que quedaron en cabeza tenían 34 puntos, superando el récord en Barça, que lo tenía Gonzalo Bouza, ¿no? con 32. Uh-huh. Y esta vez lo batieron dos equipos con 34. De hecho, hubo hasta 11 o 12 equipos que superaron los 30 puntos, con lo cual fue una jornada de muchos puntos. Porque parece que la gente ya le va pillando un poco aquí el truco y ya está fichando jugadores que van bien, entonces ya suben las puntuaciones en general, ¿no? Uh-huh. En la jornada, de hecho, hubo, por ejemplo, dos equipos con 31 puntos. El equipo de Follonero Promesas, y un equipo mío, que vuelvo a meterlo ahí. Luego con 32, Tony de King, Luca Tony 3 y Vilachan, de esa red de Vilachan. Estos de Luca Tony siempre están ahí. No consiguen ganar, pero siempre están ahí muy arriba, ¿no? De hecho, en la general va muy bien. Sí, tiene dos equipos aquí, Tony de King, que están, creo que son sexto y octavo, ¿no? Como el Luca Tony 3 y el Luca Tony 2. Creo que son equipos que son muy parecidos, que tienen unas pequeñas variaciones nada más. Entonces, claro, si va bien uno van bien todos, ¿no? Entonces, pues parece que hizo buenos equipos y los tiene ahí metidos ahí arriba, ¿no? Y a ver si consigue ganar alguna jornada, porque sí que es verdad que se está quedando siempre a las puertas, ¿no? Sí, siempre está ahí, entre los 10 primeros siempre tiene uno, cosa que no es fácil, ¿no? Porque con todos los equipos que hay es difícil estar siempre arriba. Sí, son casi 200 y lo más normal es estar una jornada arriba, otra abajo y ir variando, ¿no? Pero bueno, aquí parece que es muy regular y está ahí siempre metiendo algún equipo arriba, ¿no? Sí, bueno, pues él consiguió esta vez exactamente un cuarto puesto y un décimo por ahí, ¿no? Sí, un tercero empatado con el tercero y cuarto, y sí, un décimo. Y nada, muy bien para Tony de King. Y luego en cabeza, pues hubo dos equipos, que son el de Santi, que eso también otro que está siempre sí, bastante arriba, con el CIDV, y Odín con los segundos taleros de Ganadán, que empataron ambos a 34 puntos. Y entonces hubo que ir al desempate, que es el del menor valor global del equipo, y ahí tenía un valor de 1.490 el equipo de Santi y de 1.345 el equipo de Odín, con lo cual pues el ganador es Odín, los segundos taleros de Ganadán, que es un equipo de Gerardo Gil, del jugador de Mercantil de Ribeira y conocido nuestro, que le mandamos desde aquí un saludo y la enhorabuena, ¿no? por la victoria. Y bueno, se da la casualidad, o bueno, es el único jugador de los 100 que están participando en la liga que ha agotado todos los cambios, ¿no? Es el primero que los termina. Sí, es el primero que termina y además los terminó esta misma semana, el viernes a última hora, ¿no? Y justo con el equipo que gana. Con el equipo que gana, de hecho tuvo que revisar porque había ahí un pequeño problema para comprobar que estaba ya con cambios disponibles y justo fue el último cambio que entró el viernes y se dio la casualidad de que fue el equipo que ganó, ¿no? Bueno, increíble. Sí, fue todo... Ahí le salió perfecto la jugada y bueno, como tú dices, es el primer equipo que agota los cambios, pero que le valieron para ganar una jornada. Por bueno, menos. Si se mantiene así ya no tiene que hacer nada. Ya. Sí, ahora bueno, aún puede hacer cambios en los demás equipos que tiene, ¿no? Bueno, ¿cómo era su equipo? ¿Cómo era su equipo sí, ganador? Pues el equipo es Miguel Picos Maestegui, Lucas Abalcores, Juan Andrés Bayón Rolo, Alberto Portela Peleteiro, Carlos Manuel Abella Vázquez, Adrián Gómez Dieguez, Inés Parado Acebo y Marcos Lorenzo Cedeira. Y además se dio la casualidad de que ganó porque uno de los titulares no le jugó, que fue Carlos Manuel Abella Vázquez, y entonces le entró la suplente Inés, en este caso, que es Inés Parado Acebo, que fue la jugadora de la jornada. Con 7 puntos. La que más. Bueno, hubo dos jugadores con 7, ¿no? Hubo dos jugadores con 7, sí, ya pasamos. Una de forma justa y otro de forma injusta. Y otro de forma afortunada, como fue Bayón, que ya comentaremos. Y pues eso, el equipo de la jornada es Inés Prado Acebo, del Círculo Ferrolano. Juega Andrés Bayón Rolo, del Casa de Juventud de Fondo Caramoa, gracias a mí, pero bueno. Andrés Varela Fernández y Lucas Abalcores del Fondo Caramoa Viajes Interría San Xenxe, ¿no? Que dio ahí la sorpresa de la jornada en División de Honor. Y luego Eloy Sisto Puente del Sadre de Gadaecia, y Ignacio Sordo Touza del Sadre de Menzo, y suplentes Julio Suárez Gómez, también de Fondo Caramoa Interría San Xenxe, y Daniel Rivera Cuzaca del XP Ramón Escudero Tilbe, que le ganó al Ariño esta jornada, ¿no? Sí, la primera derrota del Ariño, ¿no? Después sí, de las tablas con Saborido. Y bueno, tenerlo ahí tú muy cerca. Sí, ya debió quedar un poco tocado, ¿no? Después de las últimas jornadas y vino Rivera. Y parece que fue una partida muy buena que, según comentó David, y que... Sí, sí, de parecer Daniel jugó muy al ataque, muy táctico y le desbordó, ¿no? Y Julito ganándole a Miguel Senge, hay un cambio generacional ahí, ¿no? Sí, por cierto que de hecho tuvo que mirar las reglas por esa partida, ¿no? Porque yo pensaba que Julio Suárez le sacaría más de 200 puntos a Miguel Senge, pero se da la casualidad de que, bueno, recordamos para el que no lo sepa o el que no se acuerde, que para la Liga Fantástica tomamos el elo que se usa en la Liga, que es el de diciembre del año pasado, ¿no? Y entonces en esa lista tiene Julio Suárez 2.065 y Miguel Senge tiene 2.265. O sea que la diferencia es justo de 200. Cuando las reglas nuestras son que les bonifica esos dos puntos extra, que por ejemplo bonificaron Bayón o Inés Prado, cuando tienen más de 200 puntos de elo. O sea que ahí tuvo mala suerte, por un punto de elo no punto dos puntos más, ¿no? Bueno. Ahí, afinando hasta el último punto, ¿no? Sí, hasta el último punto. También hay que decir que no hubiera cambiado nada con esos dos puntos, porque lo miré por si acaso, pero no hubiera sido el ganador el mismo. Bueno, entonces quedamos tranquilos. No, sí, no había que nadie se preocupe porque no habría habido cambio de ganador por eso. Bueno, ¿cómo van nuestras clasificaciones generales de equipos, incluso los jugadores también esta que tenemos? Sí, pues en equipos se pone en cabeza ahora Jaime Carballo, con su equipo Scrax, que estaba empatado con el equipo de David, que no contaba, pero ahora ya está en solitario, con 161 puntos, que hizo 29 puntos esta jornada. Segundo está fuera, no entra en competición, este el equipo de David, de XP, con Promesas 2 Gallegas, con 152. Y el segundo real sería Santi, con Cido Promesas, que también ahora está con 152. Y después viene el equipo de Enzo Carreira, el compostelano, Dous, con 151. Y el segundo equipo de Santi, con el CIDUB, también con 151. O sea que se puede dar la casualidad de que Santi meta dos equipos en el podio al final. Sí, sin haber ganado ninguna de las rondas. Sí, se quedó muy cerca esta jornada, que empató con el primero, pero no ganó ninguna y está ahí luchando. Y después ya vienen pues Tony de King, viene de Dorado con sus Recatelitos 2, otra vez Tony de King. Luego hay dos equipos míos y el equipo de Oscar, o sea que no cuentan. Y luego ya viene el equipo de Bayón y otros equipos conocidos, ¿no? Como el de Gonzalo Bouza o el segundo equipo de Jaime Carballo, que aún están ahí luchando por la general, ¿no? Bueno, está emocionante esto. Todavía aparte quedan pues cuatro rondas. Y ahora de hecho vamos a tener una ronda y luego parón, ¿no? La liga jugamos ahora esta octava ronda y luego hay parón bastante largo, ¿no? Sí, porque hay un parón porque se puso una jornada que se decidió en la asamblea, creo que ya se había hecho el año pasado, de poner una jornada extra, digamos, para temas de aplazamientos. Pues si hay alguna partida aplazada, que se juegue antes de acabar la liga. Se propuso eso en la asamblea, entonces se aprobó. Y la semana siguiente a esta sería una jornada, en teoría, para aplazamientos, aunque me da que no va a haber ninguno, pero ahí está. Sí. En segunda hay un encuentro fijado para este fin de semana del de aplazamiento, uno que se aplazó, Bóveda Artesanos, creo que es. Ah, pues mira, no lo sabía. Pues fíjate. Pero aún así, no sé yo si ese tipo de semanas serán útiles, porque la mayoría de los equipos no va a tener en cuenta esta jornada y es un poco... Para el que juega los gallegos, que son después, sí que igual le viene bien, ¿no? Va a descansar un poco. Sí, son tres semanas seguidas sin liga, se hace largo. Claro, se hace un poco largo, pero bueno, está así aprobado y es como está, ¿no? Sí, hay dos encuentros, de hecho. Según publica la federación, el 16 de marzo se jugará el Artesanos A contra Alessandro Bóveda C, y también en la tercera división el Colegio Franciscanos A contra Saquedron Alevín. Bueno, bien, es mejor eso que no terminar la liga y tener que jugar luego un encuentro a posteriori, ¿no? O sea, ¿te se había pasado esto en el pasado ya? Sí, bueno. Pero bueno, hombre, siempre se puede buscar un festivo o un domingo, no sé. Es en caso de que haya algún aplazamiento, que tampoco son muy frecuentes, que digamos, ¿no? Pero... Sí. Ya se jugó algún domingo, la ronda pasada. Me parece que hubo un encuentro que se jugó el domingo. ¿Pero aplazado? El sábado, domingo, sí. O sea, porque se movió. Sí. Vale, sí, bueno, pero eso... Y mover una hora... Bueno, eso aún vale, ¿no? De hecho, yo en el partido que jugamos nos pasó una cosa curiosa. Es que el partido la partida empezaba a las 5. Eran las 5, 5 y 10, 5 y 20, 5 y media... No aparecía nadie, y a las 5:30 apareció un jugador, y luego empezaron a abrir la sala, y realmente las partidas empezaron a las 6 de la tarde. Cuando acabó el partido, ¿no? Claro, se daba la coincidencia, precisamente que había el partido este del Barça-Madrid, de Madrid-Barça, y hombre, los que estábamos allí nos quedamos un poco con cara de póker, así de claro. ¿Esto qué es? O sea, ¿y el reglamento qué dice? Aquí el reglamento dice algo, ¿no? O sea, esto... Sí, bueno, el reglamento lo que dice es que tienes una hora para llegar. Si a las 6 no llegaste, es incomparecencia. Pero en principio hasta las 6... Hombre, el tiempo debería de correr de su parte, claro. Claro, eso sí. Pero empezamos con 90 minutos todos. Claro, pero eso ya depende del equipo de casa, de que le dé al reloj. Ya, pero si tienes la sala cerrada... Yo, ¿cómo voy a entrar dentro y darle al reloj? Ah, no, pero el equipo de fuera tendría derecho a reclamar que se empiece el tiempo que se ha perdido. Si son 40 minutos, tendrían que empezar con 40 minutos menos. Pues eso no lo hicimos. Y de hecho, perdimos por tiempo. Joder. Hombre, yo en esto, a ver, yo entiendo una pequeña diferencia, pero Vamos, con el equipo de fuera sobre todo soy más partidario, pero el equipo de casa es que tiene que estar a la hora. Puedes perder 5 o 10 minutos de diferencia, ¿no? Pero sí que hay la costumbre esta muchas veces. E incluso, o sea, viajas tú de lejos, llegas allí a la hora y la gente de casa te aparece en tarde. Sobre todo cuando hay que viajar, pues hay que ser un poco comprensivo. Hombre, un margen todo el mundo lo tiene, pero tienes que asumir que si empiezas con menos tiempo, bueno, no tienes problema. No es culpa de vuestra si estabais allí a la hora. El fútbol lo querría ver mucha gente. No, sí. No puede ser que llegues a jugar una partida fuera de casa y a las 5:30 esté cerrado el local. O sea, claro. yo hubiera reclamado ya directamente. O sea, no puede ser. Encima que tienes un viaje de largo y llegas allí y que no te abren, ¿no? Pues nada, no reclamamos y encima perdimos 3-1. Pero bueno, nada, ¿alguna cosilla más de la Liga Fantástica? Sí, bueno, queda la clasificación de los mejores jugadores hasta la fecha. Obviamente. Que ahora mismo hay un triple empate en cabeza. Está Juan Andrés Bayón Rolo, está Inés Prado Acebo y está Miguel Pico Maestegui, los dos compañeros del Círculo Ferrolano B. Y luego ya viene por detrás Lucas Abalcores, que ganó todas las partidas hasta el momento, con 30 puntos. Uh-huh. Y también está ahí Óscar Bruno de Prado, con los mismos puntos. Y luego viene su compañero Rashid Navarro. Que ya dijimos la semana pasada que conseguiría 4 puntos. Sí, sí. Y ahí está, con sus 4 puntos de media y 28 puntos, empatado con Javier Barasa Paredes. Bueno, no, pero esta semana fue una pena, porque jugó de segundo. Lo que pasa es que no dimos ganado. Podía haber hecho 5. No, pero ya por eso no ganaste. Claro. Pues tenía que ajustar él a los 4. Claro. Ya, no, él ganó. No fue culpa de él. No, pero algo haría ya para... Este es un fijo. Si alguien quiere 4 puntos en su equipo... que fiche a Hasid y tiene 4 puntos asegurados. Sí, bueno, falta que lo digamos para que luego nos lo saque y ya nos eche la culpa después. No, nos reclame ahí, ¿no? Y bueno, luego si quieres ya pasamos los mejores de División de Honor, que ahora mismo son, bueno, aparte de Lucas Aval, luego ya vendría Antonio Pazos, Dragan Paunovic, pues Jorge Mejuto y Luis Segura, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esa es la clasificación. ¿Ha habido actualizaciones de jugadores también, supongo, esta jornada? Sí, aunque bueno, cada jornada hay menos, pero todavía hay gente que hay equipos que meten a gente de segunda o tercera, entonces cada jornada, como siempre, se actualizan las listas de jugadores. Bueno, de hecho, esta jornada hay un jugador, un gran maestro, como es Ibrahim Karankulov, ¿no? Enchantada, uh-huh. Que estaba federado en segunda y se metió ahí en División de Honor, y es quizás la novedad más fuerte de la jornada, ¿no? Para sexto tablero está barato, ¿eh? Sí, bueno, vale 450 millones, bueno, que tampoco. Lo único creo que es Ibrahim con A, ¿no? O porque sale Ibrahim, pero bueno, es una Ibrahim. Pequeña, no sé. Así es como viene en la federación. No sé si es. Sí, esa es la ficha que tiene en la federación. A también me sorprende un poco. En la gallega. ¿Será que vale, ha cambiado para...? Olvídate de la gallega, es decir, la FIDE es Ibrahim con A, vamos, seguro. Y el apellido bueno. En la liga aparece. No, está mal. Jambrakulov. Sí, a mí me sorprendió un poco, pero bueno, yo dejé la fecha que le pusieron en la página de la federación. No, pero la página de la federación está. No sé si es el programa que tienen, porque me ha pasado a mí con galego y tal. Escribe. Hay cosas que las escribe mal. No sé, porque si el que las mete no entiende y no, pero no está tomado de la FIDE, vamos, eso seguro. Pero bueno, nos entendemos. ¿Vale? Bueno, pues empezamos precisamente. Dime, Juan Jesús. No digo que debería estar tomado de la FIDE porque tienen un apartado en el programa donde se mete el código de la FIDE, pero igual te pilla el elo, pero no pilla bien el nombre, seguramente. Va a meter el código y mete el nombre, mete el elo y no te mete bien el nombre. Sí, de hecho, lo estoy mirando en la página de la FIDE y no se parece en nada. Claro, es que, a ver, yo lo conozco hace mucho tiempo y sé cómo lo he visto 1000 torneos escrito, ¿entiendes? Y no se parece en nada. Sí, es Ibrahim con G, además, y el apellido es Karankulov, Khamrakulov, así que... Bueno, podría ser que se cambiara el nombre para empezar sin elo, ¿no? Y empezar a conseguir elo ahora. Bueno, venga, revisamos entonces esta, precisamente, la séptima ronda, y empezamos, si queréis, pues, revisando los resultados. El que estábamos hablando, Círculo Chantadino, 1.5, gracias a la victoria de Ibrahim y las tablas de Paunovic, y aún así Xadrez Ourense A 4.5 le gana el Círculo de Chantada. Otro duelo muy esperado, el Club Xadrez Fontecarmo a San Senso se enfrentaba con Universidad de Vigo, y ahí, como comentábamos antes, Julito Suárez le ganaba a Miguel Senge, Julio Torrado perdía contra Rafa Rodríguez, Manuel Conde Abuín perdía contra Roberto Páramos, tablas entre Luis Segura y el maestro internacional Pablo García Castro. Lucas Abal, nuestro líder de individual en la división de honor, le ganaba a Francisco Carrera. Y finalmente Andrés Varela le ganaba a Luis Alberto Estevez Rodríguez, en lo que, bueno, ya comentaremos ahora, pero es una media sorpresa, ¿no? La USC perdía 1,5 frente a Círculo Ferrolano A. Círculo de las Artes A perdía 2,4 contra Distribuinosa Padrón. El Círculo Chantadín, lo que decíamos, 1,5-4,5. Alessandre Bóveda A, 4,5. Algalia, 1,5. Y el Karpov 4, ahí, Karpov 4 contra Narón, luchando en la parte baja de la tabla, pues completaban los resultados de esta semana, que nos dejaba una clasificación en la que Universidad de Vigo mantiene el liderazgo a pesar de haber perdido, 28 puntos, Orense A, 26,5, empatada con Ferrolano, 26,5, y Viajes Interría San Senso se queda con 25,5, cerrando el playoff muy cerca, Círculo de las Artes con 24, Alessandre Bóveda y USC con 22, Algalia 17,5, Karpov 16,5, saliendo del descenso, y por medio punto entre el Círculo Chantadino 16, Distribuinosa Padrón Rianso 14,5 y Narón 13. Bueno, Óscar, ¿cómo has visto estos resultados? ¿Esperados, no esperados? Bueno, hombre, algunas sorpresas. Está claro que la victoria de San Senso, bueno, de García sobre Vigo, pues bueno, se puede calificar un poco de sorpresiva. Aunque Vigo presentó un buen equipo, pero bueno, está claro que, bueno, lo dije al principio de temporada, creí que iban a luchar por el playoff y, bueno, a pesar de que puedan tener algún día malo, como fue la derrota en Ferrol, pues mira, han vuelto a tener un resultado positivo y van a estar por ahí. Lugo es un tropiezo, quizás creo que los polacos no han venido, no sé si jugarán de aquí a final de liga un par de jornadas, pero tenía opciones de meterse en playoff, yo lo veo así un poquito más ajustado esta derrota. Y por arriba, básicamente, bueno, el Bóveda ha espabilado un poquito, pero tampoco creo que le dé para el playoff. Y bueno, en principio se ha apretado un poco la liga y sí que, bueno, creo que eso va a estar interesante, pues esas plazas, ¿no? USC también, pues bueno, la derrota sorprende, muy abultada ante Ferrol, ¿no? Entonces también parece que ha bajado un poquito y bueno, aunque están cerca, quizás ahora eso haya ya 5 equipos, ¿no? Para las 4 plazas de playoff. Y por abajo, pues bueno, un poco lo que venía diciendo. Creo que Padrón empezó a espabilar y tiene un calendario, en teoría, para mí, factible, ¿no? Porque tiene que jugar con Chantada, encuentros directos, con Bóveda, que igual ya no está tan fuerte, y Karpov y Narón. O sea, tiene unos rivales, pues en teoría, en los que puede hacer puntos en todas las jornadas bastantes, mientras que otros equipos como Algalia, que le queda Vigo y Orense, pues los veo que se están complicando bastante el asunto, incluso Chantada, a pesar de esto, de traer ahora Karankulov, pues creo que va a tener que traer algo más y bueno, que va a haber ahí algo de lucha, no creo que esté todo decidido todavía el descenso, ¿eh? Uh-huh. Bueno, tú, Juan Jesús, ¿cómo lo ves? Sí, yo lo veo de forma similar, ¿no? Quizás la victoria de Padrón un poco también y Karpov, que se mete las pilas y está ahí justo saliendo del descenso, y bueno, va a depender un poco de lo que haga Chantada también, de ahora a ver si se ven apretados, si van a traer a Hoffman o van a traer a Tomás Alonso o a Boado, o si juegan con la gente allí, que cambia mucho la cosa. Pero tú comentabas que igual Hoffman empezaba a jugar, ¿no? Y no, sí, Hoffman, estamos viendo, ¿no? Decían ellos en la... Hoffman decían eso en la crónica de la jornada pasada, que iba a jugar, igual lo decían un poco para engañar, pero Hoffman decían en la crónica de ellos la jornada pasada que iba a jugar lo que quedaba, pero esta jornada se ve que no jugó. Y claro, yo supongo que ahora, al verse apretados, meterán a los maestros y otro equipo que puede tener problemas si no saca los encuentros va a ser el USC, ¿no? Porque ahora a los UCC también le queda Villa García, le queda el Lugo, le queda Chantada y le queda la Universidad de Vigo. Entonces también tiene que tener cuidado. Si lo hace muy bien puede meterse arriba, pero si lo hace muy mal se mete abajo también. Yo lo que veo con Chantada, que era cuando empezó la liga decíamos que era un equipo teóricamente muy fuerte, es que parece que está como pensado, bueno, un poco como le pasaba al Marcote, pensado para entrar en el playoff y en el playoff darlo todo y ganar, ¿no? Sin embargo, si ahora... digamos, lo que están luchando es por no descender, pues a lo mejor ese interés decae bastante, ¿no? Y se dejan ir y no meten a los mejores jugadores, porque a lo mejor no pueden, de hecho. Sí, yo supongo que no podrán. Yo creo que no los meten porque no pueden. Si no, no sé si es un tema económico o un tema realmente... No sé exactamente cómo lo llevan, pero yo supongo que si pudieran los meterían a todos todas las jornadas. Pero hay alguna cosa de pasar que no los están metiendo. Sí, Óscar, ¿qué decías tú? No, decía que, bueno, parece ser que, o sea, Galego no ha podido jugar porque parece que está sancionado por positivo. Entonces... contaban con Galego, pero parece ser que, bueno, según la FIDE está sancionado y no pudo jugar. Por eso trajeron ahora a Karankulov. Comentaban allí que Galego, no, de hecho lo ponían en la crónica, que Galego no podía jugar y es uno de los motivos. Y Hoffman estaba fuera, aunque ahora ya está aquí y podrá jugar alguna. Pero claro, no son los maestros, Tallarico o Tomás Alonso, no, bueno, Tomás Alonso jugó algunas, Tallarico no ha jugado ninguna y tal. Entonces, claro, han tenido que subir mucha gente del filial, digamos que no. De mucha diferencia, ¿no? Entre los maestros, grandes maestros que tienen y los otros jugadores. Y claro, a seis tableros eso se nota. A cuatro no habría problema porque siempre aseguras con dos maestros, ¿no? Pero a seis tableros, si no pones equipos uniformes, sí que acabas, a pesar de que tengas dos buenos, puedes acabar sufriendo como les está pasando. Sí. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona. Vamos a tener una ronda más antes del final de o el corte este que tendremos para los campeonatos de Semana Santa. Y bueno, está... como habitualmente, pues a rojo vivo. Pasamos a lo que fue la primera y empezamos pues por el grupo A. ¿Cómo fue la ronda, Óscar? Pues sí, aquí fue, bueno, tuvimos el Shakedrun Cadete A medio, Escola Técnica de Xadrez de Coruña 3,5, Bazán A 1,5, Escola Xadrez y Grasa 2,5, Ferrolano B 3, Bóveda B 1, Safa A3, Círculo Xadrez Narón Tuimar 1, Santa María de Caranza A3, Capablanca A1 y Recatelu Campus Lugo 2 y Poquería Ajedrez junto con Arteixo A2. El primer encuentro que no conseguís ganar, ¿no, Oscar? No, es el segundo. Precisamente el segundo, fue contra el otro equipo de Lugo. Bueno, la verdad que fue los dos días que tuvimos más la baja de Luis Carril y Alejandro. Entonces ya el otro... precisamente con Sadaketron, pues jugamos también con Rasid de segundo. Rasid de segundo no ganamos, esto lo tengo claro. Y tuvimos algunas bajas y bueno, tuvo que subir Daniel y cuarto. Y Recartelo pues también puso un equipo bueno, subió Alfredo López de cuarto tablero y Jacobo López, también Amoedo, que lo puso de tercero. Entonces bueno, pues compensaron un poquito así. O sea que para el equipo que llevábamos pues, y el equipo que puso Lugo, pues no fue un mal resultado. Bueno, jugando con un chaval, Daniel, que tiene 12 años, 11 años. 11, sí, 11. El campeón provincial sub-12, ¿no? Sí. Pues ahí, poniendo a los jóvenes a pelear en primera división. Ahí está, muy bien. Bueno, pues así la clasificación, lideráis póker y ajedrez. Sí, sí, prácticamente eso llevamos ahora 20,5. Ferlán... va segundo, que ganó bien al Bóveda, fue un buen resultado para ellos. De hecho, están haciendo pues también muy, muy buena liga. En los puntos se nota tanto Picos como Inés e incluso Enrique, las que ha jugado ya alguna en preferente también. Van con 19. Y Caranza y Escola Técnica van tercero y cuarto pues con 17 puntos, que son así un poco los rivales directos. Esta semana que viene jugaríamos contra la Escola Técnica. Entonces, bueno, estamos esperando a ver si aparece Caselas, Graña y tal, pero... esperemos, no sé, nunca se sabe. Esperemos que vaya. Esta semana bueno, tenga algo más de emoción. Igual cuando se la vea contigo sí que juega. Claro, igual esta semana estamos esperando. Yo ya les lancé el guante. Dale. Y bueno, por abajo, pues, en promoción está Shakedrun Cadete con 11 puntos y Bazán con 8,5. Tendrían el Bóveda ahí ya un pequeño saltito, el Bóveda 13, o sea, ya los de Shakedrun ya estarían a un par de puntos de salvarse. Y en el descenso, pues Capablanca y Narón Tuiramar con 7,5. Bueno, esto te vendrían a Bazán a un puntito todavía. Pero está ahí Bazán, Capablanca y Narón, son claros candidatos al descenso, ¿no? Sí, al descenso por lo menos. Y Shakedrun, pues igual le va a costar también salir de la promoción, ¿no? Porque es un equipo joven y. Pero bueno, posiblemente eso los veo difícil ya que remonto. Los equipos de arriba no los veo para ir cayendo, ¿no? Bueno, pues pasamos al grupo B, Juan Jesús. Duro encuentro contra Fuente Carmoa. ¿Y cómo fueron todos los resultados? Y luego entramos al detalle de tu lucha contra Juan Andrés. Sí, pues fue Algalia de Baesio medio, Sabrén de Menzo 3,5. Marquiño 2, Brocan A2, con todo tablas. Sabrén de Galicia 3,5, Sabrén de Riancho medio. UFC Juvenil 1,5, es Alcohólicos 2,5. Ahí con victoria de La Fuente contra Veiga. Luego en el encuentro de la jornada, que eran, se enfrentaban los dos primeros, pues ahí Ribeira contra XP Ramón Escudero. Y fue quizás un poco sorpresa que ganó la XP por goleada con medio, 3,5. Con victorias de Daniel Ribeira contra Lariño, como ya dijimos. Con victoria de Portela contra Manuel Barros. Tablas de David contra Gerardo Gil, contra el ganador de la jornada de Liga Fantástica. Y victoria de Miguel Rodríguez contra Francisco Manuel Romano. Y luego el nuestro, que fue Casa de Juventud de 3, Escuela de Alín 1. Y a ver, ¿cómo fue ese encuentro? Vamos a ver. Acudís a Villa García, al macrocomplejo, donde habrá unos 7, 8 equipos jugando. ¿Y qué pasó en ese encuentro? Sí, jugábamos, por cierto, en la misma sala de División de Honor, así que, bueno, también tuvimos la ocasión de ver las partidas de División de Honor, con lo cual, pues no, estuvo bien. Pues nosotros, claro, estábamos y seguimos estando en descenso, entonces teníamos que ir a ganar las partidas. Y jugaba yo contra Bayón, que fue una partida donde yo era negras y jugué al equipo, que por cierto, la crónica de Bayón que se la inventó, porque no fue. Porque es increíble la crónica que pone, porque dice que jugamos una Filidor y jugamos una Alekín. Bueno, a lo mejor él piensa que la Alekín es la Filidor. Pues sí, puede ser. Pero bueno, en la crónica pone que estaba él muy bien toda la partida y que me llegó un final con un peón de más y me ganó. Pero la realidad fue que yo jugué una apertura, una variante agresiva para ganar. Llegó un momento en que estaba yo atacando, él defendiéndose con ligera ventaja. Luego tuve un error, me dejé calidad, pero aún así tenía ataque y la recuperé rápido. En ese momento él me pide tablas. Que yo no me las pensé mucho porque teníamos que ir a ganar y seguir jugando, ¿no? ¿Cómo ibais en ese momento? En ese momento estábamos todavía 0-0. Fueron partidas que llegaron a las 4 horas. Por lo menos dos de ellas y las otras dos, pues 3 horas y media, una cosa así. Entonces seguimos jugando y yo, bueno, ahí estamos ya en apuros los dos, él más que yo, pero estábamos los dos en apuros. Y bueno, yo seguí jugando, luego era una posición con dama, torre y alfil por bando, con igualdad de peones. Y luego llegó otro momento donde podí repetir posiciones para hacer otras tablas y lo volví a rechazar. O sea, volví a jugar a ganar por segunda vez. Y luego me lié en una de estas de que yo pensaba que tenía el jaque continuo asegurado. Y él me tenía y le dejé avanzar un peón pasado en C. Y cuando me di cuenta ya no tenía continuo y el peón me iba a coronar. Entonces acabé perdiendo ahí de mala manera. Por arriesgar demasiado, pero bueno, era lo que tocaba porque el equipo tal como está, pues no. Bueno, no os quedaba otra, ¿no? Bueno, pues nada. Dura derrota. Segunda, ¿no? Además, consecutiva. Sí, tercera ya. Tercera ya. Con Veiga, con Lariño, bueno. Y ahora con esta. Bueno, y por cierto, luego el resto de partidas también fueron curiosas. La de me hizo gracia así como pone la crónica de Bayón, porque pone, por ejemplo, la partida Salvador. Fue una partida donde Salvador está todo el tiempo mejor. Llega a un final con un peón de más, pero solamente con damas. Dama y cuatro peones contra dama contra de tres peones. Que es imposible de perder, son tablas mínimas. Y en una de estas en apuros se deja la dama, un jaque de estos de diagonal, ¿no? Bueno, y ahí Bayón comenta que lo ganó con una sutileza el rival, pero bueno, fue un atraco importante ahí esa partida. Y la partida de Miguel contra Melio también fue bastante igualada. También fue otro final donde estaba el Miguel, el nuestro, con un peón de más, que también era bastante difícil de perder, pero o sea, en apuros también metió un Emilio le metió un peón en F6 y él no se defendió y le acabó metiendo un truco y ganó. O sea que bueno, pues tuvimos un día muy malo, vamos. Sí, de hecho las cosas quedan que eran difíciles, ¿no? Porque, bueno, por arriba se aprieta todo, ¿no? Sí, por arriba se pone en cabeza la XP, ¿no? Que va a luchar ahí por ascender. La XP Ramón Escudero Tilbe con 19.5. Luego está el Fonte Carmoa, que no puede subir, con 18.5. Y el Es Alcohólicos también con 18.5. Y el Mercantil de Ribeira de Lariño, que era el favorito, pues está ahora mismo cuarto con 18 puntos. Uh-huh. Y luego en promoción pues está UCC Juvenil con 11, que parece que va, que ya lo tiene difícil para salir, ¿no? Porque ya el siguiente es el Marquiño con 13.5. Y luego la Galia de Baixo con 10. Y luego estamos ya en descenso nosotros con 7.5, que ya lo tenemos ahí difícil, pero bueno, aún lo vamos a luchar a ver si hay opciones. Y el Sala de Riancho con 4.5, que sí que parece que ya no le quedan muchas opciones, ¿no? Bueno, lo tenéis difícil, pero bueno, hay que seguir luchando hasta el final. No, en el grupo C, el de aquí, el del sur de Galicia, pues bueno, los resultados, el Bueu 0-3 contra la Peña Recreativa, Universitario Orense Tablas contra el Ajedrez de Marín Ence. Aquí en La Roca, pues se perdió 3.5 contra el Liceo Orense. El Zaranova A 0-4 contra Sadezo Orense B. Marcote 3-1 contra la Universidad de Vigo, hay una dura lucha. Y finalmente la Lequín 2-2 con el Chigorín. Y así las cosas, bueno, muy apretado, pero realmente está súper destacado ya Universitario Orense A con 22 puntos. De hecho, yo creo que de los tres equipos, grupos de primero, es el que tiene más puntos. Y sobre todo ya lleva 5.5 puntos de ventaja al segundo, que es el Peña Recreativa Pera, con 16.5, empatado con Ence Marín A. En el descenso está, bueno, promoción, Zaranova A con 9.5, Universidad de Vigo con 9 puntos, con 8.5 el Chigorín, y tenemos aquí nuestro La Roca Nigrán A, pues que estamos de colistas con 7.5, y bueno, como decías tú, con esperanzas, porque al final la promoción está a solamente 1.5, ¿no? Si bien lo que sí que está muy, muy, muy, muy lejos es el salvarse, porque el salvarse está ya a 7 puntos, ¿no? Sí, es curioso, pues, ahí ese grupo, ¿no? Porque es el grupo que más distancia hay entre el primero y el segundo, y entre la promoción y no promoción, ¿no? Que son ya 5 puntos, y parece que se van a jugar claramente la promoción los 4 de abajo, y el Universitario Orense, que parece que va a subir, yo creo que por primera vez en la historia, ¿no? A División de Honor. Sabrá mejor Óscar si estuvo o no, pero yo pienso que todavía no estuvo nunca, ¿eh? No, el Universitario yo no lo recuerdo, por lo menos en los últimos, en muchos años, ¿no? Bueno, tuvo, pues, cuando había el caso de Juventud, pero no, Universitario no. Bueno, pues van destacadísimos y uno de los equipos que más puntos tiene de toda la liga, ¿no? Porque, bueno, en 7 encuentros lo máximo serían 28 y, bueno, pues marca 22, ¿no? A ver, están haciendo muy buena liga, pero está claro que el primer encuentro Marcote marcó este grupo, porque Marcote a los otros equipos, ya lo dijimos, les va goleando, y ellos un 4-0, pues, sí. Eso, que si Marcote, aunque hubiera jugado ese encuentro y se lo hubiera ganado, aunque no quisiera ascender, el resto de equipos estarían más o menos igualados, ¿no? Mm. Aún así irían, objetivamente irían muy bien también. Pero sí, tiene toda la pinta de que este equipo subirá con 4 rondas que quedan. Sí, salvo debacle, que nunca se sabe. Sí, hombre, nunca se sabe, ¿no? Pero bueno. Debacle de Semana Santa. Bueno, vamos a revisar ahí segunda. En el grupo A, Viveiro primero, Recatelo Campos Lugo B va de segundo. En el descenso tenemos Saquedron Juvenil, Círculo Ferrolano D y Narón C. En el B, el otro equipo de póker y ajedrez, el B, está el primero con 19 puntos. El Guillén El Progreso a 2 puntos con 17. Y en el descenso, el Bóveda C, el CID Universidade y el Sadre Cirindo. En el C, el equipo de Clusa de Fontecarmona, Baño Spring, 22 puntos. El Torpedo Gallaecia, 19.5 en ascenso, en promoción, perdón. Y en descenso, Tauriñán, Escola UCC y Sadre Cirindo B. En el grupo D, con 23 puntos es el que más tiene, el Academia Enot, Caballo de Troya, con 6 ganados y un empatado, 23 puntos. Y el Aegon de Marín, 18.5, está en la promoción. Empatado, pues, con el Club de Sadrez del Centro Cultural Deportivo de San Senso, con 18.5 también. En el grupo E, El Vila de Bouzas ya muy destacado, con 4.5 puntos de ventaja contra el AST de los hermanos López Carballal, con 17 puntos. Y luego hay un grupo ahí, está súper igualado, porque el onceavo, que es el Altamira, tiene 11.5 puntos, y el tercero, que es el Chiringos con Tostui, precisamente con el que perdimos nosotros, pues tiene 15 puntos, con lo cual ahí estamos en 3.5 puntos, pues 11 equipos, ¿no? Sí, está la cosa complicada. Está muy, muy complicada. De hecho, yo cuento mi partida así muy rápido. La mía, llegué a un final con 4 peones y torre, en la que, no, 5 peones y torre. Yo tenía 2 peones por un lado y 2 por el otro, y él tenía 3 y 1. Efectivamente, eran 4 contra 4. Y yo dije, y habíamos perdido ya 2 partidas. La mesa 1 podía ganar. Yo dije, yo tengo que apurar aquí a ganar. Pensé como tú, Juan Jesús. Hay que ir a ganar. Y de hecho me quedaban 20 minutos así, y a mi rival le quedaban 3. Y nada, fui a ganar, efectivamente, y perdí. La moraleja es que no se puede ir a ganar, como te vi antes. No. Oscar, no estarás de acuerdo con esto, ¿no? No, ir a ganar. Yo tengo la teoría de que se disfruta más yendo a ganar y perdiendo, que no con unas tablas ahí que te quedas con el... Pero bueno. Bueno, yo no te creas. Depende un poco si estás jugando individual o por equipo, que para mí cambia mucho la cosa, ¿no? Sí, al final... No es lo mismo si estás jugando para ti mismo, que sí que puede ser, pero si estás jugando para equipos, por lo menos a mí me fastidia la partida del otro día bastante, y te dará tiempo a olvidárseme. Sí, y luego encima... Si estás necesitado, necesitas ganar, pues... punto es un punto. A estas alturas de liga, medio igual no te arregla mucho más, ¿no? Bueno, sí. Pero más que cero es, ¿no? Sí. Luego hay una cosa más, que no es igual perder en casa que perder la partida fuera de casa, ¿no? Porque si pierdes en casa, bueno, sales, te vas para casa y ya está. Pero si pierdes fuera de casa, tienes que todavía hacer todo el viaje de vuelta, que se hace más duro, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto, porque luego tienes que volver en el coche y estás cabreado encima. Y sí, todo el viaje de vuelta se hace largo, sí. Se hace largo, ¿no? En casa te vas o vas con los demás a cenar o cualquier cosa, y ya se te olvida la cosa más rápido. Sí, sí. Estás ya desconectas un poco más, pero bueno. Bueno, pues finalmente en el grupo F, el Ateneo Orense, pues 19.5 puntos de líder. Segundo es Adezo Loureiro. Y el descenso, Casa Juventud de B, y el Ataque Peonil, pues con 9 y 5 y medio. Y bueno, el Escuela Lalín B lo tenéis ahí cerquita del descenso, ¿no? De hecho, es por desempate, sí, que no entráis. Está ahí luchando, pero bueno, ya es un equipo que viene ascendido, que ya el objetivo ya es mantenerse, así que bueno, están ahí peleando, que es lo que importa, ¿no? Bueno, ahí es donde falta precisamente un equipo, con lo cual solo hay 2 en el descenso, ¿no? Sí, por cierto, que habrá que tener en cuenta también al Casa Juventud de A, ¿no? Al equipo de Ángel Domínguez, que está ahí tercero, pero está con un encuentro menos que los dos primeros, y aún tiene opciones, ¿no?, de meterse arriba. Eso de que falte un equipo genera ciertas dificultades, ¿no?, para seguirlo. En el sentido de que siempre hay uno que tiene un partido menos, otros que tienen un partido más, y... Sí, no está muy claro, como siempre igual estás muy confiado de que estás primero, pero ves que hay un equipo con un partido menos y que la jornada que descansas te puede pillar. O sea, que no, es un poco confuso de seguir. Sí, pero bueno, nos pasó el año pasado y nunca sabías ya muy bien pues qué iba a hacer el otro, ¿no? Bueno, en tercera, Círculo Ferro-Lanoé, líder del grupo A. El Aero Hostess sigue liderando el grupo B. El grupo C, Círculo Sadrez Muxía, con 25.5 puntos, 7-7. El Saquedrum Cadete en el grupo D, y ahí también hay equipos con más y menos encuentros, con lo cual es un poco extraño. En el grupo E, ya terminado, el Ceranova B ha ascendido. En el grupo F, el Sadrez Dorna lidera con 21 puntos. En el grupo ya acabó este grupo, ¿eh? Esta semana fue precisamente terminaban en Villagarcía. Uh-huh. El Dorna ya estaba ascendido y jugaba el Fontecarmona La Marina contra el Ágora de Silleda. Uh-huh. Y tenía que ganar el Fontecarmo armó a 3.5, o si no, subió al Ágora, y aunque ganó 2.5, 1.5, pues le valió ese resultado al Ágora y suben a segundo. Muy bien. Y el grupo G, el Club Sadrez Fontecarmo de Autobuses Pereira va líder, a medio punto del Sadrez Naidorf. En el H, pues la 11 sigue 7 de 7, ya con 4 puntos y medio de ventaja contra el Lucena B. Que bueno, esos todavía nos faltan. Aunque quedan 3 jornadas. Rondas, bueno, sí. Están ahí casi casi. Y finalmente en el grupo I, el Vila de Bouzas, aquí ya está terminado, si yo no me equivoco. Y el Vila de Bouzas ascendido. Segundo también es de Albatros B, que también asciende a segunda división, ¿no? Bueno, se ha jugado también cuarta, o ligas de estas, como jugasteis este fin de semana, ¿no, Juan Jesús? Sí, bueno, jugaron porque yo no fui. Ya, bueno. Pero se disputó ahí en vuestra zona. No está dentro de la liga, porque dentro de la liga está, bueno, hay la liga que llaman Grupo A, en el que la XP Zona Informática lidera con 7 de 7 y 45 puntos. Se juegan dos partidas cada día. Y este fin de semana se jugó la primera fase, pues aquí en lo que es Pontevedra Sur. Se reúnen todos los chavales de los diferentes equipos, había en total 11, y juegan en dos grupos, en una liga todos contra todos, cada grupo, y los tres mejores de cada grupo se han clasificado para la semana que viene a una final, en la que hay trofeos para el primero, segundo y tercero, y todos los chavales pues se llevan una bolsa de golosinas y demás. Han pasado, bueno, el claro favorito, que es Escuela de Bouzas A, que ha ganado todo. También ha pasado el Sadez Albatros D, el Aroca Promesas B, y también pasó el Escuela de Bouzas B, el Aroca Promesas C y el Fermín Bouza. Con lo cual estos disputarán pues la fase final este domingo a las 4 de la tarde, ¿no? ¿Y cómo fue eso del torneo vuestro por equipos de chavales? Sí, pues jugaron en Santiago, se va a jugar a doble vuelta, ya volverán a jugar en Santiago otra semana más, y hubo al final 6 equipos, me parece que fue. Sé que está primero el Peleteiro, y luego está por ahí el Alín, y luego ya viene San Francisco, me parece, ¿no? Y luego el resto de equipos pues será Galaecia y USC. Y nada, sé que jugaron en Santiago, son a doble vueltas, como digo, jugaron todo el día. Y también hay trofeos para los tres primeros y regalos para todos los participantes. Y volverán a jugar ahí dentro de un par de domingos, creo que es. Y ya contaremos cómo termina la cosa. Muy bien. Pues no sé, Óscar, ¿alguna cosa por ahí adelante de los mundos? No, nada en especial, nada destacable esta semana. Todo tranquilo, a la espera del candidato para el día 14. Ya calentando motores, ¿no? Porque esto ya empieza ya. Claro, se sigue en Canarias. El otro día salió una entrevista. Allí está reclutado, trabajando. Con el exentrenador de Anán. Sí, y otros jugadores que no lo quiere decir, pero está con más gente. No los desveló. Lo del entrenador de Anán sí es el conocido, y el otro grupo lo mantiene de momento en secreto. Bueno, pues sea secreto, pero la gente que está allí los conocerá. Sí. Bueno, pues eso empieza el día que, cuando lo dijimos, 14. Estaba mal, el día 14 de marzo. Sí. Que esto estamos ya, la semana que viene estaremos primerísima, bueno, ya con la calentando motores para empezar. Sí, el jueves, ¿no? 14 es jueves, ¿no? Si no recuerdo. Sí, sí, pues estaremos ahí a punto de empezar. Bueno, pues a ver qué va saliendo de ahí, a ver si Carsen por fin es candidato, ¿no? Sí, ya es hora, ¿no? A ver si el primero de él lo tiene que estar candidato. Digo. No sé si le costará la presión, Óscar. ¿Tú qué opinas? Hombre, a ver, yo creo que al ser torneo y a doble vuelta va a tener ventaja, ¿no? Un poco más. Lo que no estaba tan claro si hubieran sido matches, ¿no? Porque ahí le falta, pues todo el mundo dice que eso, no ha jugado encuentros realmente a partidos. Al ser tipo torneo, yo le veo claramente favorito. Viene jugando muy bien y ganando, subiendo todos los torneos, y va a ser un torneo duro, pero para todos, ¿no? Les va a costar ganar a todos mucho, y al ser tipo torneo yo creo que lo va a tener muy bien. Otra cosa pues será después del Mundial, ¿no? Aunque bueno, ahí Ana tiene una gran experiencia y parece que ha espabilado un poquito últimamente. Uh-huh. ¿eh? Pero bueno, de entrada, todo lo que no fuera a ganar este torneo para mí sí que sería una sorpresa, aunque bueno, Kramnik o Aronian, cualquier jugador podría hacerlo bien, sobre todo pienso que Kramnik o Aronian, pues Kramnik quizás tiene un poquito más también de experiencia y estaría entre sus últimas, igual sus últimas oportunidades, pero bueno, lo normal es que Carlsen ahora mismo, casi todos los torneos que juega, pues un torneo de estos largo a doble vuelta, 14 partidas, debería salir campeón. Sí, no, yo lo único es que le pueda un poco la, digamos, sí. Él ha rechazado jugar el ciclo anterior, medio parece que fuerza a que se dispute en este sistema de doble ronda, que es el que le gusta más o el que él más juega, y ahora tiene que ganar. Entonces, bueno, sí, cuando tienes que ganar, la presión es un poco doble, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí, por supuesto. Pero bueno, si el número uno no la soporta, entonces mal. Claro. Mal anda el resto. Bueno, que tiene ahora 2870, ¿no? Una cosa así. O sea que... Sí, por ahí anda. Bah, está cerca mía. Apenas ya apuestas a ver si llega a 2900 este año, ¿no? Después de este torneo y tal, pues podría andar la cosa, si se le da bien, ¿no? Bueno, pues si no hay nada más, hasta la semana que viene, ¿vale? Sí, vale. Bueno, yo recordar, porque ya como lo comentamos la semana pasada, la partida esta que comentamos de Diego Espiñeira contra Roberto Patiño, pues está colgada en el blog de Jesús Rodríguez, que es bretema.blogspot.com, así que el que la quiera ver, pues tiene ahí la partida colgada. Y esperamos a ver si se puede ver la de Lariño contra Rivera, a ver si conseguimos, sí, que David la cuelgue por algún sitio. Sí, a ver, habrá que intentarlo, conseguirla para verla y también se tendrá a poner ahí, sí. Bueno, pues venga, hasta la semana que viene, Óscar. Nada, hasta luego. Hasta la semana que viene, Juan Jesús. Hasta la semana que viene, un saludo. Hasta luego.